Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La familia, lo más bello del mundo. Un pintor soñaba con pintar lo más bello del mundo. Preguntó a las personas qué era lo más bello del mundo. El amor, dijo una joven esposa. El amor convierte la pobreza en riqueza, endulza las penas. El amor es luz para la mente, es el amor la dicha de ser humano. Sin amor no hay belleza. La paz es lo más bello sobre la tierra, respondió un soldado veterano. La guerra es horrorosa. Donde hay paz, hay belleza. La fe, respondió un santo sacerdote. La fe es la que ilumina nuestras vidas y le da sentido más profundo y consolador a nuestra existencia. La encontrarás anticipadamente por restaurada en cada altar y en todas las iglesias del mundo. Amor, paz, fe. ¿Cómo podré pintarlos?, se preguntó el artista. Al entrar en su casa, un gran amor en los ojos de su esposa y lo palpó ardiente en su propio corazón. Brillaba en los ojos de sus hijitos, una fe inocente y pura. Disfrutó en el fondo de su alma de una profunda paz, la paz que busca en la fe y en el amor. Como una familia religiosa, vio brillar en la persona de su esposa y en cada uno de sus hijos la imagen bella del ser más hermoso, que es la plenitud del ser, y un rayo de luz iluminó su corazón con la fe. Entusiasmado, se dedicó a trabajar en su taller para pintar lo más bello del mundo. Pero pronto, cuando terminó de pintar lo más bello del mundo, llamó a su obra de arte mi hogar, mi familia. Este artista, en realidad, había formado una auténtica familia. En su carta a las familias, el 2 de febrero de 2014, festividad de la presentación de Jesús en el templo, exhortaba el Papa Francisco a las familias del mundo entero a cultivar el amor que nos da Jesús y es el que ilumina todos los momentos de la vida familiar. El Papa dice lo siguiente: en su camino familiar, ustedes convierten tantos momentos invaluables, las ideas, las comidas, el descanso, la diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la solidaridad con los necesitados. Sin embargo, si falla el amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús. Él nos ofrece su palabra e ilumina nuestro camino. Nos da el pan de vida que nos sostiene en las luchas y fatigas de la vida. Con toda razón, se ha repetido que la familia es la célula de la sociedad. Lo saben muy bien muchos individuos que se empeñan en destruir la familia con leyes inicuas, con publicaciones a favor del aborto y del divorcio, de la adopción de niños pobrecitos por personas homosexuales y de la disolución familiar con ciertos programas corruptores de mal llamada educación sexual. La familia es el sagrario de los afectos, el refugio del alma, la fuente de la vida y de las virtudes. La familia, que crea un deber y una responsabilidad, debe sentir el hombre una noble energía y proporciona las alegrías más puras y más grandes de la vida. Había una vez una mujer que anhelaba conocer cómo era el cielo. Ella oraba constantemente así: Dios mío, concédeme tener una visión del paraíso. Y resultó que una noche tuvo un sueño en el cual vio un ángel que la llevaba al cielo. Pasaron por todas las calles del paraíso hasta que llegaron a una que parecía común y corriente. El ángel, señalándole la casa, le dijo: entra y mira. La mujer entró en la casa y encontró a una persona cocinando, a otra leyendo el periódico, a otra orando y los niños jugando con sus juguetes. Naturalmente quedó decepcionada y volvió a la calle y le preguntó al ángel: ¿eso es todo lo que es el paraíso, el cielo? El ángel le respondió: esas personas que usted vio en la casa no están en el paraíso, sino que su paraíso está en ellos. La familia es lo más bello del mundo. Realmente son áureos los principios expuestos por Juan Pablo en el año 1994, el año de la familia. Para tu reflexión, entresacamos unas palabras que te traerán ánimo, consuelo y esperanza, y a tu familia orientación, paz y alegría. Paternidad y maternidad. La paternidad y la maternidad humanas han sido biológicamente parecidas a las de los demás seres de la naturaleza. Tienen en sí mismas, de manera esencial y exclusiva, una semejanza con Dios, sobre la que se funda la familia. La familia es una comunidad de personas para las cuales el propio modo de existir y vivir juntos es la comunión, communio personarum, comunión de personas. Unión de la madre con el hijo de sus entrañas. ¿Puede existir a nivel humano una comunión comparable a la que se establece entre la madre y el hijo que lleva en su seno y después da a luz? Los novios, como padres, serán capaces de dar la vida y de tener la semejanza a ellos, no solamente hueso de sus huesos y carne de su carne, sino la imagen y semejanza de Dios, eso es, personas. Los novios, llamados a cooperar con Dios, están llamados a ser padres, o sea, cooperar con el Creador dando la vida. Cooperar con Dios, llamando a la vida a nuevos seres humanos, significa contribuir a la transmisión de aquella imagen y semejanza divina de la cual es portador todo nacido de mujer. Continuación de la creación. La generación es continuación de la creación, dice el Papa. El amor conyugal. Las dos dimensiones de la unión conyugal, la unitiva y la procreativa, no pueden separarse artificialmente sin alterar la verdad íntima del mismo acto conyugal. La entrega de los esposos. Toda la vida del matrimonio es entrega, pero esto se hace singularmente evidente cuando los esposos, ofreciéndose recíprocamente en el amor, realizan el encuentro que hace de los dos una sola carne. El utilitarismo. El utilitarismo es una civilización basada en producir y disfrutar. Una civilización de las cosas y no de las personas. Una civilización en que las personas se usan como si fueran cosas. En el contexto de una civilización de placer, la mujer puede llegar a ser un objeto para el hombre, los hijos un obstáculo para los padres, la familia una institución que dificulta la llegada de los padres, la familia una institución que dificulta la libertad de los miembros. Para convencerse de ello, basta examinar ciertos programas de educación sexual introducidos en las escuelas, a menudo contra el parecer y las protestas de muchos padres, o bien las corrientes abortistas que en vano tratan de esconderse bajo el llamado derecho de elección, pro-choice. Esto parece dicho para Colombia. El amor es exigente. Solo quien en nombre del amor sabe ser exigente consigo mismo puede elegir amor de los demás, porque el amor es exigente. El himno al amor. El himno a la caridad de la primera carta a los Corintios es como la carta magna de la civilización del amor. La educación en una persona que la engendra y tenga el sentido de espiritualidad. Bajo esta perspectiva, la educación puede ser considerada un verdadero apostolado. Para la civilización del amor, es esencial que el hombre sienta la maternidad de la mujer, su esposa, como un don. Y el amor de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y especialmente en los profetas, se encuentran palabras numerosas sobre el amor de Dios. Un amor solícito como el de una madre hacia su hijo, tierno como el del esposo por la esposa, pero al mismo tiempo igual y esencialmente celoso. Ante todo, es un amor. No es un amor que castiga, sino que perdona. Un amor que se inclina ante el hombre como hace el padre con el hijo pródigo, que lo levanta y lo hace partícipe de la vida divina. Un amor que comprende, novedad desconocida hasta entonces en el mundo pagano. Estas son algunas de las frases del Papa llenas de consuelo, de ánimo y de sentido para las familias cristianas. La familia ha sido llamada por el Papa y por la Iglesia con el bello apellido de la familia como iglesia doméstica. La familia es una de las fuentes más puras y fecundas de fidelidad en esta vida. Pocos antídotos tan eficaces contra los sentimientos de soledad, de tristeza o de amargura como unas relaciones afectuosas con tus amigos y compañeros de trabajo, pero de manera especialísima con los propios familiares. La vida de familia también es un manantial de felicidad tan sagrada como un templo. Así lo ha querido Dios. Por eso el Papa Juan Pablo II llamó a la familia la iglesia doméstica, cuyo modelo inigualable es el hogar de Nazaret, compuesto por Jesús, María y José. Iglesia doméstica significa que los padres son los que tienen la representación directa de Dios para los niños. Ellos deben procurar que se eduquen en la doctrina de la Iglesia. La Iglesia doméstica es la familia. La familia es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Por eso la podemos llamar iglesia doméstica. Por eso los últimos papas han llamado a la familia la iglesia doméstica. Así hablaba el santo Juan Pablo II acerca de la familia y su participación de cada domingo en la Sagrada Eucaristía, de donde la importancia de ciertos encuentros familiares y eclesiales se alimenta la espiritualidad de la iglesia doméstica. Así, los grandes encuentros familiares de Navidad y de Pascua, a ellos se añade muy naturalmente la misa dominical en familia. Esos tiempos fuertes de vida común refuerzan la unidad de la familia, el sentido de pertenencia a la comunidad, contra las tendencias actuales dominantes del individualismo y la discusión. Cualquiera que sean las limitaciones de la vida moderna, una familia cristiana debe escoger consciente y fuertemente no abandonar el valor inestimable del domingo como día de descanso, de oración y de vida familiar. Recordemos el viejo adagio: la familia que reza unida se conserva unida. El Pontificio Consejo para la Familia enseña que a través de la educación, los padres ayudan a sus hijos a ser más conscientes de su fe. Así como Dios es creador, la familia es la que comparte con Él esa obra al procrear y educar a sus hijos. ¡Qué gran dignidad tiene la familia que se asemeja a Dios en su obra creadora! La familia cristiana con Jesús evangeliza primero que nada a sus propios hijos y a todos cuantos le rodean. También la familia cristiana está llamada a la oración. Al orar juntos a Dios, quien ha creado a la familia. Así, una familia que reza unida permanecerá unida, pues juntos los miembros de la familia se ayudarán mutuamente a vivir como auténticos cristianos. Es muy bueno que todos los días en familia se lea la palabra de Dios. La familia cristiana es privilegiada entre las que no son cristianas, ya que es llamada por Dios nuestro Padre a ser el sitio donde se dé la educación en los valores cristianos como el amor, la ayuda mutua, el servicio a los demás y sobre todo a seguir a Cristo como lo hicieron sus apóstoles. Qué hermoso es encontrar familias que viven este amor por los demás. Qué felicidad se ve en los rostros de aquellos que aman a Dios. Cuando Dios habita en una familia, la felicidad abunda en todos sus miembros. La familia está en el centro de la iglesia y deben construirse sobre la fidelidad matrimonial, afirmaba el Santo Padre Juan Pablo II. La familia cristiana cumple también su misión de iglesia doméstica, de educadora por la apertura a la sociedad y al apostolado. Es la apertura a su misión. La apertura a Dios que demuestran los esposos para la santidad de su vida se prolonga con la apertura misionera a la sociedad. Aunque la misión de la iglesia doméstica comienza en primer lugar con la comunión de las personas, el don de la vida y la educación de los niños se prolonga, sin embargo, muy naturalmente por el apostolado para con las demás familias. Cuando aprendan a abstenerse de juzgar, sabiendo que todas las personas están dotadas de cualidades y defectos, y que la aparición de una u otra depende de la ayuda ofrecida o del daño infligido por otros. Cuando aprenden que a todas las personas se les ha dado el don de tener un yo único y que el propósito de la vida es compartir lo mejor de ese don con el mundo. Ahí está cumpliendo su misión de apostolado la familia. Cuando los niños aprenden esos ideales, ya no son niños, son una bendición para quien los conocen y valiosos modelos para todo el mundo. Así lograremos disfrutar de lo más bello del mundo, una verdadera iglesia doméstica, lo que podemos llamar cada uno y considerar como mi hogar, lo más bello del mundo. Te invito, estimado oyente, a recitar con el corazón esta hermosa oración del Papa Francisco sobre la familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración auténticas de las escuelas del Evangelio. Ayúdanos a ser pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.